Bienvenidos, bienvenidas a Anaconda Laboratorio de Arte, Uruguay, un espacio que busca contribuir al pensamiento crítico y la reflexión desde la diferencia y la ética de la duda. Hoy Manuel nos comparte este tema. Vaya colección de fuentes que nos ha compartido, un recorrido fascinante por la historia de la teoría antropológica, ¿no le parece? Totalmente. El material que usted ha seleccionado nos muestra la evolución del pensamiento antropológico, las diferentes escuelas y las figuras clave que las fueron moldeando. Es un tapiz riquísimo de ideas sobre cultura y sociedad. Sin duda. Y nuestra misión hoy es extraer las ideas centrales de estas diversas perspectivas. Ajá. Entender mejor cómo se desarrollaron estos enfoques fundamentales, los debates que generaron y por qué siguen siendo relevantes. Claro. Buscamos esas conexiones sorprendentes, esos momentos de, ajá, que quizás no son evidentes a primera vista. Interesante propuesta. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, podríamos comenzar por las primeras influencias. Me parece bien. Sus fuentes destacan el periodo de la Ilustración. Y esta idea, bastante radical en su momento, de que la experiencia, lo que denominaron enculturación, es la fuerza principal que da forma a los individuos y a las culturas. Un cambio de paradigma. Sin duda, los pensadores de la Ilustración pusieron el foco en el poder del aprendizaje y del entorno. Ajá. Incluso tenían este concepto de unidad psíquica, que básicamente argumentaba que al estudiar las diferencias socioculturales, cualquier diferencia genética inherente era insignificante. Interesante. La experiencia era el factor dominante. Entonces, la idea es que todos comenzamos desde una base similar. Exactamente. Y que lo que vivimos y aprendemos nos hace quienes somos culturalmente. Esa es la idea. Una noción bastante poderosa para la época. Sí, claro. Especialmente si pensamos en las jerarquías sociales que prevalecían en ese momento. Por supuesto. Y es importante destacar, como lo hacen sus fuentes, que esta visión de la Ilustración no fue universalmente aceptada en el siglo XIX. Cierto. De hecho, la tendencia dominante durante un tiempo fue rechazar esta idea de unidad psíquica. Ajá. No fue hasta que Boas apareció más tarde que este fervor inicial por el poder de la enculturación realmente se revivó. Es curioso cómo estas ideas van y vienen en la historia intelectual. Sin duda. Y para usted, que busca obtener conocimiento de manera eficiente, comprender este concepto fundacional de enculturación proporciona una lente crucial para examinar las teorías antropológicas posteriores. Totalmente de acuerdo. Y bueno, después de este enfoque en la enculturación, la antropología experimentó el auge del pensamiento evolucionista en el siglo XIX. Ajá. Pensadores como Spencer, Morgan y Tyler pasaron a primer plano. Figuras clave. ¿Cuáles fueron sus ideas y métodos clave? Los antropólogos evolucionistas estaban realmente interesados en encontrar etapas universales de desarrollo para todas las sociedades humanas. Ajá. Emplearon lo que llamaron el método comparativo. ¿En qué consistía ese método? Establecían paralelismos entre diferentes culturas de una manera similar a como los arqueólogos comparaban artefactos o como los filólogos comparaban lenguas para reconstruir secuencias históricas. Entonces, ¿buscaban patrones? Sí. Casi como una escalera de progreso que todas las sociedades subían, aunque a diferentes velocidades. Esta es una buena analogía. Interesante. También hablaron de supervivencias. Supervivencias. ¿A qué se refiere con eso? Costumbres, creencias o prácticas que parecían persistir incluso después de haber perdido su función original. ¿Y en algún ejemplo? El ejemplo de Tyler, de una anciana usando un telar de mano, lanzando la lanzadera de un lado a otro, es una ilustración clásica. Entiendo. La razón original de esa técnica en particular podría haberse perdido, pero la práctica continúa. Fascinante. Como los botones que sobran en la manga de un saco moderno. Ah, sí. Solían tener un propósito, pero ahora simplemente están ahí. Curioso. Pero sus fuentes también mencionan críticas a este enfoque evolucionista, ¿verdad? Absolutamente. ¿Cuáles fueron las principales críticas? Surgieron dos críticas principales. Ajá. La crítica relativista y la crítica funcionalista. ¿En qué consistían? Los relativistas, como Boas más adelante, argumentaron que en realidad no se podían comparar culturas en una única escala evolutiva. Entiendo. Porque cada cultura tenía su propia historia y contexto únicos. Bueno. Desafiaron el etnocentrismo inherente que veían en el marco evolucionista. ¿Y la crítica funcionalista que decía? Los funcionalistas, como Malinowski, criticaron la idea de las supervivencias. Ajá. Argumentando que incluso las prácticas aparentemente obsoletas probablemente servían alguna función en el contexto presente de la sociedad. Interesante. Enfatizaron la interconexión de los elementos culturales. ¿Y qué pasa con este mito de la evolución unilineal y el mito de la negación de la difusión que mencionan sus fuentes? Ah, sí. Parece que podría haber algunos malentendidos sobre lo que realmente creían estos primeros evolucionistas. Ese es un punto crucial. ¿A qué se refiere? A menudo se representa como si estas figuras tempranas creyeran en un camino de desarrollo rígido y unilineal, donde cada sociedad tenía que pasar por exactamente las mismas etapas. Y que ignoraban por completo la difusión de ideas y prácticas entre culturas. Eso es cierto. Como señalan sus fuentes, esto es una simplificación excesiva. Si bien buscaban etapas generales, no estaban ciegos al hecho de que diferentes sociedades progresaban a diferentes ritmos y que las ideas podían viajar y viajaban. Entiendo. De hecho, se menciona a Morgan como difusionista en algunos aspectos. Interesante. La realidad es más matizada que la caricatura común. La tensión con la que lidiaron fue cómo reconciliar la búsqueda de patrones universales con la evidente diversidad de las culturas humanas. Una tensión que sigue siendo relevante en el pensamiento antropológico. Sin duda. Esto sienta las bases muy bien para nuestro siguiente punto. Marx y Engels y su perspectiva materialista. Ajá. ¿En qué se diferenciaba su enfoque de los pensadores evolucionistas que acabamos de discutir? Marx y Engels ofrecieron una lente muy diferente para comprender el desarrollo sociocultural. ¿Cuál era esa lente? Su enfoque materialista se centró principalmente en el modo de producción. ¿Qué es el modo de producción? La forma en que una sociedad organiza sus actividades económicas y produce las necesidades de la vida. Argumentaron que esta base material era el principal motor del cambio social y cultural. Entonces, en lugar de centrarse en estas amplias etapas evolutivas basadas en cosas como la tecnología o la organización social, realmente estaban mirando al motor económico de la sociedad. Exactamente. Sin embargo, sus fuentes también resaltan que su comprensión de las sociedades prefeudales era algo simplista y esquemática. ¿En qué sentido? Tendían a tener un sesgo muy eurocéntrico, centrándose principalmente en la historia de Europa Occidental al desarrollar sus ideas. Ya veo. También utilizaron la dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana. Esta idea de la negación de la negación. ¿Y cómo se aplica eso a la teoría antropológica? La aplicaron a conceptos como la evolución de la propiedad privada. ¿Y este enfoque dialéctico? Sí. ¿Cómo se manifestó en su comprensión del cambio social? Esencialmente es un proceso de conflicto y resolución. ¿Puede darnos un ejemplo? Por ejemplo, la propiedad comunal primitiva de la tierra es negada por el surgimiento de la propiedad privada, que a su vez es negada por el ideal socialista de propiedad comunal. Entiendo. Es una forma muy particular de enmarcar el desarrollo histórico. Suena un poco abstracto. Un poco, sí. Y las fuentes también mencionan un debate sobre cuánta influencia tuvo realmente el pensamiento marxista en el desarrollo de la antropología. Ese es un punto realmente interesante. ¿Por qué? Algunos argumentan que la antropología se desarrolló en gran medida independientemente del marxismo, quizás debido al enfoque eurocéntrico y al compromiso limitado con las culturas no occidentales primitivas en la obra de Marx y de Engels. Claro. Sin embargo, la existencia de El origen de la familia, La propiedad privada y El estado de Engels, que aborda directamente temas antropológicos, complica este panorama. Cierto. Sugiere que hubo al menos algún compromiso, incluso si no siempre fue central para la corriente principal del pensamiento antropológico en ese momento. Comprendo. Presentar esta perspectiva materialista realmente enriquece nuestra comprensión al ofrecer un marco contrastante a las visiones evolucionistas y de la ilustración anteriores. Totalmente de acuerdo. Ahora pasamos a lo que a menudo se llama la revolución boasiana y el surgimiento del particularismo histórico. Franz Boas realmente se destaca como una figura fundamental que desafió muchas de las suposiciones de las escuelas de pensamiento anteriores. Sin duda. ¿Cuáles fueron sus principales críticas y contribuciones? Boas lanzó una crítica significativa al método comparativo utilizado por los primeros evolucionistas. ¿En qué sentido? Argumentó que tomar rasgos culturales fuera de su contexto histórico y cultural específico para compararlos era fundamentalmente erróneo. Interesante. Su idea central fue el particularismo histórico. El particularismo histórico. La creencia de que cada cultura tiene su propia historia y trayectoria de desarrollo únicas. Ajá. Y debe entenderse dentro de ese contexto específico. Entonces, en lugar de buscar leyes universales, estaba enfatizando la historia individual de cada cultura. Precisamente. Interesante. Subrayó la importancia del trabajo de campo etnográfico detallado y a largo plazo. Sumergirse en una cultura específica para comprenderla desde dentro. Exactamente. Era muy escéptico de las grandes teorías universales. Entiendo. Y enfatizaba la necesidad de datos ricos y descriptivos. Claro. Boas también fue un firme opositor al determinismo biológico y las teorías raciales que prevalecían en ese momento. ¿Qué decía sobre eso? argumentó que la cultura, no la raza, era el principal determinante del comportamiento humano y las diferencias sociales. Suena como un cambio real de enfoque, alejándose de estas generalizaciones amplias hacia estudios mucho más localizados y profundos. Absolutamente. Sin embargo, no fue un movimiento completamente monolítico. ¿A qué se refiere? Sus fuentes señalan que hubo desacuerdos internos dentro de la propia escuela boasiana. ¿Tiene algún ejemplo? Por ejemplo, los especialistas que trabajaban en las culturas de la costa noroeste expresaron su insatisfacción con algunos aspectos de la etnografía Kwakiutl de Boas. Ya veo. Esto resalta los desafíos inherentes, incluso en el trabajo etnográfico más detallado. Claro. Y el proceso continuo de interpretación y reevaluación. Entiendo. En última instancia, Boas enfatizó el rechazo de cualquier explicación determinista de las diferencias culturales, ya fueran arraigadas en filosofías materialistas, idealistas o incluso deístas. Fascinante. Este enfoque en estudios profundos y localizados realmente resuena con la idea de no sentirse abrumado por la información, sí, ya que fomenta una comprensión profunda de casos específicos en lugar de generalizaciones amplias y potencialmente simplificadoras. Totalmente de acuerdo. Entonces, la antropología no se detuvo con Boas. Claro que no. Sus fuentes detallan otros desarrollos y debates continuos más allá de su influencia inmediata. Así es. ¿Cuáles fueron algunos de los movimientos e ideas clave que surgieron después? Después de Boas, vemos el surgimiento de varias escuelas de pensamiento que se basaron en sus ideas o reaccionaron contra ellas. Uh-huh. Una fue el movimiento de cultura y personalidad. Cultura y personalidad. Que exploró la relación entre la cultura y la psicología individual, a menudo relacionándose con las ideas freudianas. Interesante. Es interesante notar que, si bien exploraron factores psicológicos, generalmente rechazaron el determinismo histórico inherente al pensamiento freudiano temprano. Ya, yeah, veo. Alineándose en ese sentido con el rechazo boasiano de las leyes históricas generales. ¿Y qué pasa con el funcionalismo estructural? Sí. Parece otro desarrollo clave en la antropología social británica. Figuras como Radcliffe Brown y Malinowski defendieron el funcionalismo estructural. ¿Qué proponía esta escuela? Cambiaron el enfoque hacia la comprensión de la estructura social. La estructura social. Las relaciones modeladas dentro de una sociedad. Ajá. Y las funciones que las diferentes instituciones sociales desempeñaban para mantener la cohesión y la estabilidad social. Interesante. Malinowski, en particular, enfatizó la importancia del trabajo de campo y la idea de que las prácticas culturales, a menudo, sirven para satisfacer las necesidades básicas individuales y sociales. Entonces estaba mirando cómo se organizaba la sociedad y cómo todas las diferentes partes trabajaban juntas. Exactamente. Más tarde vemos el surgimiento de la nueva etnografía o etnociencia. Etnociencia. Que realmente trató de comprender el mundo desde el punto de vista nativo, la perspectiva émica. Ya veo. Se centraron en documentar meticulosamente las categorías cognitivas y los sistemas de conocimiento dentro de una cultura. Entiendo. Sin embargo, hubo debates sobre si este enfoque en el detalle émico contribuyó suficientemente a una explicación científica más amplia. Suena como si la antropología estuviera en constante evolución y debatiendo sus propios enfoques. Y sus fuentes también mencionan un resurgimiento de las perspectivas evolucionistas. Sí. Pero de una forma diferente a las primeras teorías unilineales. Así es. Vemos un renacimiento del pensamiento evolucionista, pero con un enfoque más matizado. ¿En qué sentido? Julian Stewart, por ejemplo, desarrolló la evolución multilineal. Evolución multilineal. Que reconocía que diferentes sociedades en entornos similares podrían seguir caminos evolutivos similares. Ajá. Pero no necesariamente las mismas etapas universales. Ya veo. Su concepto de ecología cultural enfatizó la interacción entre la cultura y el medio ambiente como un motor clave del desarrollo. Entiendo. Esto contrastaba con la visión unilineal anterior y se centró en la identificación de secuencias evolutivas específicas en contextos ambientales particulares. Entonces, el medio ambiente juega un papel mucho más importante en este pensamiento evolucionista posterior. Absolutamente. Marvin Harris desarrolló aún más esta línea de pensamiento con su materialismo cultural. Materialismo cultural. Argumentando que los factores tecnoeconómicos y tecnoambientales eran los principales determinantes de la evolución sociocultural. Interesante. Realmente enfatizó las condiciones materiales de la vida. Entiendo. También vemos el uso creciente de métodos estadísticos en estudios comparativos por figuras como Murdoch y Steinmetz. ¿Con qué objetivo? Tratando de encontrar correlaciones y patrones en grandes muestras de culturas. Fascinante. Estos desarrollos posteriores realmente muestran el esfuerzo continuo en antropología para construir, refinar y a veces desafiar directamente los marcos teóricos anteriores. Sí. Lo que lleva a esos momentos de, ajá, a medida que vemos a estas diferentes escuelas de pensamiento interactuar entre sí. Precisamente. Esto nos lleva a un punto realmente interesante planteado en sus fuentes: los conceptos de paralelismo, convergencia y uniformidad en la evolución. Ajá. Parece que estas ideas fueron centrales en los debates evolucionistas. ¿Puede desglosarnos estos conceptos? Ah, claro. En el contexto de la evolución cultural, la evolución paralela se refiere a situaciones en las que diferentes culturas, partiendo de condiciones similares, evolucionan por caminos similares y alcanzan etapas similares. La evolución convergente, por otro lado, describe culturas que llegan a estados similares a través de rutas históricas diferentes y conjuntos diferentes de etapas de desarrollo. Entonces, ¿mismo punto de partida, mismo punto final para el paralelismo? Exacto. Pero diferentes viajes a un destino similar para la convergencia. Esa es una buena manera de decirlo. Los boasianos estaban particularmente interesados en la distinción porque reconocieron la convergencia, a menudo debida a la difusión, la propagación de ideas, como un fenómeno común. Bien, ¿verdad? Eran más escépticos de la evolución paralela, que a menudo asociaban con las ideas unilineales de Tyler, Morgan y Spencer, viéndola como menos frecuente. Uh-huh. Para los boasianos, demostrar la convergencia a través de diferentes caminos se consideraba un desafío a todo el marco evolutivo. Interesante. Pero los propios pensadores evolucionistas, sí, ¿cómo veían estos conceptos? Lo fascinante aquí es que, para los evolucionistas, el interés principal no era necesariamente si era paralelo o convergente, ajá, sino más bien la uniformidad general que surgía de estos procesos. Entiendo. Estaban buscando esos patrones recurrentes y los vínculos causales paso a paso, independientemente de la trayectoria histórica específica. Claro. La cita de Tyler en sus fuentes realmente captura esto. El estado de las cosas que encontramos es que diferentes razas no copian ni saben exactamente lo mismo que otras razas, sino que etapas similares de desarrollo aparecen constantemente en diversos tiempos y lugares. Una frase que resume bien su pensamiento. Sin duda. Esto destaca su enfoque en las etapas recurrentes y la uniformidad subyacente en la evolución cultural. Que es una conclusión clave para cualquiera que intente comprender rápidamente los argumentos centrales de este periodo. Totalmente de acuerdo. Esta ha sido una inmersión verdaderamente profunda en la historia de la teoría antropológica. Para concluir, ¿cuáles son las conclusiones clave de todo esto? Bueno, creo que la conclusión más importante es la naturaleza dinámica y a menudo debatida de la propia teoría antropológica. Hemos visto cómo han surgido diferentes escuelas de pensamiento, han desafiado ideas previas y han contribuido a nuestra comprensión de la cultura de maneras únicas. Here. Desde el énfasis temprano en la enculturación hasta el auge de las teorías evolucionistas, la revolución boasiana con su enfoque en el particularismo histórico y los desarrollos posteriores que exploran la estructura social, las influencias psicológicas y los factores ecológicos, es una historia intelectual rica y compleja. Sin duda. Realmente destaca que no hay una única forma correcta de estudiar la cultura, sino más bien un proceso constante de cuestionamiento y refinamiento de nuestros enfoques. Exactamente. Y estos debates históricos no son solo reliquias del pasado. No, no lo son. Continúen informando y dando forma a la investigación antropológica contemporánea y a nuestra comprensión de los fenómenos sociales y culturales que vemos en el mundo que nos rodea hoy. Así es. Atad Stories. Entonces, para usted, el oyente, al reflexionar sobre todas estas diferentes perspectivas teóricas, considere esto. ¿Cómo podrían estas diversas lentes, el enfoque en la enculturación, las etapas evolutivas, las condiciones materiales, las historias únicas, las estructuras sociales o las influencias ecológicas, ayudarle a comprender un fenómeno cultural que le resulte particularmente interesante o incluso desconcertante en su propia vida o en el mundo en general? Una pregunta para reflexionar. Sin duda, la tensión continua entre la búsqueda de patrones universales y la apreciación de las historias únicas sigue siendo una forma poderosa y valiosa de observar la experiencia humana. Gracias por compartir sus fuentes y por embarcarse en esta inmersión profunda con nosotros. Un placer.